acá estamos con Silvio Santander. Bueno, sí, te acepto una pastilla, Silvio, no hay problema. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? El teléfono, ¿no? Sí, estamos ahí. No, estamos hablando de un amigo, Gabriel de Rá, que cumpleaños. Ah, hoy cumpleaños Gabriel de Rá, igual que Chiche. Igual que Chiche Jape, día de cumpleaños. Día de cumpleaños. Bueno, me contabas, apenas te crucé en la cancha, que no va a estar Nicolás Llanela hoy. No, Nico está con el, ahí se tuvo un golpe muy grande con Diego García, justo en un partido con Lanús, y ahí estuvo medio salir de conocimiento, no estuvo internado, y ahora se está recuperando, pero no podemos tener para el día de hoy. ¿Tuvo una conmoción cerebral? Sí, fue un golpe, la verdad, muy grande, y se venía recuperando de su lesión de rodillas, se estaba poniendo un poco mejor, incluso se estaba ya pensando en que no tenga que operarse, que era ya era una decisión tomada, pero se acomodaron unas cosas ahí, y ahora le pasó esto, pero bueno, esperemos que esté para el próximo partido. Temporada de lesiones, ¿no? Para lesiones y golpes y cosas que no son esperadas, como esto, para Nicolás y para Quilza después. Sí, la verdad que la de Nicolás, pobre, no creo que haya tenido 4 o 5 partidos corridos con plenitud, y bueno, es un jugador que aparte necesita estar bien físicamente para su juego, ¿no? De aceleración y todo lo que él sabe hacer. ¿El resto del plantel cómo está? ¿Diego ya recuperado o recuperándose? Sí, Diego está cada vez mejor y los demás están bien, están todos bien. Bueno, ¿y cómo te quedó el plantel ahora conformado? Porque al operarse Nicolás, al entrar en el equipo de las fichas mayores Cristian Cortés, o entrar como jugador de equipo, te han quedado muchos jugadores de perímetro. Sí, nosotros cuando trajimos lo de Titi Cortés era un poco pensando en la decisión tomada de Nicolás de la operación y del segundo torneo que tenemos como la Liga de las Américas. Bueno, conforme terminemos el torneo y vayamos viendo cómo es el desenvolvimiento de todos, tomaremos una decisión o no, pero estuvo pensado en algo de que no queríamos llegar. Creo que Quinza en ese sentido actuó bien con la planificación de sumar a Clark con 20 o 15 días de anticipo para que siga el cuadrangular, porque no vino en buena forma, pero se pudo poner a entrenar un poco, y de estar cubierto con lo de Titi, porque la verdad llegamos al cuadrangular ese con muchos interrogantes. Entonces era mejor tener ese problema y ahora ver cómo lo podemos resolver y esperar a ver qué decisión toma Nicolás para ver qué hacemos con Cortés. O sea que ayer justamente hablábamos, ayer o antes de ayer, con esto de la eliminación de Gimnasia de Comodoro, que nos dio muchísima pena, obviamente, como cada equipo argentino que deja de participar en una competencia continental, hablábamos con Mati Traversa, ¿no? El segundo equipo argentino, en poquito tiempo, que le pasa eso, de sumar a un extranjero para una competencia que no le llega. En el caso de Tony Guayan, a Regata de Corrientes, y ahora de Leque a Gimnasia. Y terminan pagando una consecuencia de jugar con planteles más cortos en competencias internacionales, donde los demás planteles tienen planteles largos y fichas mayores. Entonces decíamos, qué bien que estuvo y qué rápido que actuaron la dirigencia y el cuerpo técnico de haberlo sumado de Leque, ya inclusive en el primer partido del 2016 en Córdoba, yo estaba trabajando con ustedes, Ibori Clark, porque digo, ya se aseguraban un jugador más, y encima era dos piernas frescas para los entrenamientos, que también son importantes. Sí, por eso digo que el Quinza se movió bien, y además el tema de poder tomar un jugador conocido también, que hay una parte de ganancia que tenés porque ya conoce la característica de la liga. Yo no sé bien el caso de cada uno de los cuales no pueden sumarse por papeles, también ha pasado en la liga, y bueno, creo que también hay que ponerse un poco ahí a estar encima del caso, porque en definitiva pierden los clubes, ¿no? Y en este caso Gimnasia no puede irse con un jugador menos a un torneo tan importante, un cuadrangular de visitante. Bueno, te hago la última porque te está esperando el amigo y colega Juan Carlos Mechini. Está muy requerido, muy solicitado en esta mañana santiagueña en plena calle. Bueno, ¿cómo planteas el partido para hoy? ¿Qué te preocupa? ¿Qué le dijiste a los chicos? Hablamos mucho del balance defensivo porque es un equipo joven que tiene características que pueden correr. Además apoya mucho la bola en la pintura con Johnson, que lo está haciendo bien. Y necesitamos defender y sobre todo igualarle la transición a defensa para tratar de setearlo todo lo que podamos. Eso como una cuestión general, más allá de que hablamos algunas también situaciones en ofensiva. Hoy por hoy, ¿te preocupa más la actualidad de los rivales o la actualidad de tu equipo? Hoy estoy como enfocado en que el equipo recupere la estructura. Es lo que más me importa, que no es los que extraño del año pasado o de otros equipos que he tenido. La estructura de juego, donde si vos sacás a uno, pones otro, se mantenga, y donde si un día falta uno, el equipo saca adelante el juego igual, porque yo lo veo en otros clubes que lo están haciendo este año, y nosotros no hemos podido. Por diferentes causas no hemos tenido la habilidad para hacerlo, más allá de las lesiones y las cosas que pueden pasar. Pero estoy como enfocado en que recuperemos la estructura. ¿Los cinco para esta noche? Lucas Pérez, David, Gaby, Deck, Romano y Batel. Gracias, Silvio. Gallego, Gallego. Ahí está, Silvio Santander. Gallego. Que... Sí. No lo molestás un segundo a Santander, pero un segundo ver, nada más. Ver, para... Un segundo, ¿para qué? Para que, de una manera... Sí. Sí, un segundo a Mechini también, dale, que está esperando, acá está, a Silvio. Acá estoy. El otro día él en Twitter manifestaba, sí, su opinión a raíz de la participación de los chicos en los amistosos en Serbia y en el torneo que están jugando hoy los U16, sí, Duranga. Su opinión con respecto al método de cómo se debería trabajar en divisiones formativas. Ah, y me gustaría que le cuente aquello que opinó en Twitter, sí, a quien no tiene Twitter y esté escuchando la radio, porque me, dale, parece sumamente interesante. Dale, ahí está. Nada, Mati hace referencia, Silvio, a lo que pusiste en Twitter el otro día con respecto a los U16 que están en Turquía jugando y que, bueno, ayer le ganaron a Ucrania y que van con ya semifinales, van a cruzar, siendo hoy el último partido con Montenegro. De paso damos toda la información. La metodología, ¿no? La metodología de cómo se, según tu punto de vista, se debe trabajar en formativas. No, yo lo que expresé un poco, porque lo vengo diciendo hace varios años y muchos me preguntan, entonces me tomé ese, fue un domingo a la mañana, de tratar de contar un poco y nada, que son ideas que tengo, que nosotros podemos llegar a sumar las voluntades individuales en un montón de polos que tenemos, que se trabaja muy bien, pero tratar de poder direccionarlo a que, digamos, tengamos una formación, una escuela argentina de menores y con los contenidos que debemos tener, ¿no? Que cada uno, digamos, se le ocurra, aún sabiendo lo que le puede aportar a los chicos. Más o menos la idea es esa, hay que reordenarla, y muchos entrenadores también están queriendo trabajar para armar grupos de investigación. Bueno, hay que empezar a... Como en algún momento fue la escuela de yugoslava. Es que yo lo tomo ahí porque estudié un año y medio el básquet yugoslavo. Entonces, para mí el foco va ahí, a poder... Con una sola bajada de línea. Claro, que puede haber matices, porque hay grupos de entrenadores en clubes que tienen chicos que recién empiezan y otros que los traen de los 7 años, no es lo mismo. Debe haber matices y la impronta del entrenador no se debe perder. Pero sí de bajar un lineamiento y sobre todo algo que a mí me gusta mucho de esta camada es la apuesta que se ha hecho a los jugadores grandes. Gracias, Silvio. Ahora sí.